Bien, vamos a empezar con la lectura. Pronunciamiento de las autoridades comunales e indígenas reunidas en la ciudad de Oaxaca. Los que suscribimos la presente, autoridades comunales, municipales y agrarias que nos hemos reunido en la ciudad de Oaxaca para reflexionar los viejos problemas y las nuevas amenazas sobre nuestras tierras, territorios y recursos naturales, después de conocer la información relativa a las ventajas y desventajas que se presentan con la invención de semillas y organismos genéticamente modificados, después de conocer los megaproyectos que están en curso en distintos territorios de pueblos hermanos, hemos tomado la firme determinación de emitir el siguiente pronunciamiento. Primero, reconocemos la importancia, trascendencia e imponderable valor del maíz en nuestros pueblos, por lo que no nos concebimos ni imaginamos nuestro futuro como comunidades indígenas sin su invaluable presencia. El maíz no solo nos alimenta, también rige nuestra vida cotidiana, da forma a nuestra organización interna y nutre nuestra cosmovisión en este mundo. El maíz es nuestro, lo hemos heredado de nuestros padres y abuelos. A ellos debemos su descubrimiento y por sabiduría acumulada por el paso de los siglos, se ha constituido en la base de nuestra alimentación y de nuestra existencia. Segundo, por la importancia que tiene el maíz para nuestra vida, nos declaramos atentos a defenderlo por todos los medios posibles. No permitiremos que lo contaminen o lo desaparezcan quienes quieren controlar nuestras vidas y nuestras formas de ser. Tampoco permitiremos que se apropien de él y bajo el argumento de modificaciones en su estructura genética lo hagan pasar como un invento de este siglo del que ahora habremos de convertirnos en simples clientes o consumidores. Afirmamos que todo México es centro de origen y diversidad del cultivo de maíz, por lo que exigimos la prohibición total de siembras experimentales o comerciales de maíces transgénicos en todo el territorio nacional. En medio del empobrecimiento al que nos han sometido, llamamos a nuestros hermanos indígenas y a sus comunidades a estar atentos al riesgo que implican las semillas transgénicas, para no permitir que por dinero entren a nuestros territorios semillas modificadas genéticamente que pueden contaminar la semilla propia. En este sentido, denunciamos a las instituciones gubernamentales que bajo la promesa del pago de dinero están promoviendo el uso de semillas híbridas contaminadas con transgénicos. Tercero, conocimos las distintas luchas que están realizando comunidades hermanas frente a la implementación de megaproyectos. Todas ellas han denunciado la falta de información y consulta a sus pueblos. Asimismo, el despliegue de prácticas de cooptación y manipulación de las instancias gubernamentales para concretar estos proyectos. Frente a esta situación, respaldamos en forma decidida a nuestros hermanos que hoy resisten a estos proyectos y nos unimos a sus voces para exigir información y respeto a la decisión de sus asambleas generales, que conforme a nuestros usos y costumbres, son la máxima autoridad de nuestras comunidades. En especial, respaldamos y animamos a los hermanos de Capulalpan de Méndez en su lucha por impedir que la empresa minera siga explotando sus minerales y deteriorando el medio ambiente de la región de la Sierra Juárez. Animamos también a las comunidades que se ven afectadas por la construcción de la presa El Paso de la Reina. Continúen sus esfuerzos organizativos a fin de impedir su construcción. Les decimos que estaremos atentos y solidarios con su lucha para que se respeten las decisiones de sus comunidades. Asimismo, denunciamos a las instituciones académicas que han abusado de la confianza que las comunidades han depositado en ellos o definitivamente pasado por encima de sus derechos e intereses. Realizan estudios de prospección para que se establezca la presa Paso de la Reina, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Universidad Autónoma de Campeche, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Universidad del Mar y CIESAS, Unidad Pacífico Sur. Respaldamos a la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua en el Valle de Oaxaca en sus justas exigencias para que la Comisión Nacional del Agua levante la vela en razón de los trabajos de recarga de los mantos acuíferos que han venido construyendo, evitando así la necesidad de contar con concesiones para la extracción de las aguas o para que se establezcan tarifas preferenciales de energía eléctrica. Animamos y nos solidarizamos con la lucha que mantiene la comunidad de San Juan Jaltepec por la recuperación e indemnización de sus tierras comunales que fueron expropiadas en 1956 y 1958 para reacomodar a los afectados por la construcción de la presa minera del Mar y Cerro de Oro. Asimismo, respaldamos la lucha que mantienen los compañeros de San Mateo del Mar para regularizar su situación legal y exigir respeto a la decisión de rechazar el proyecto eólico que se implementa en el Istmo de Tehuantepec. Cuarto, finalmente, nos pronunciamos en resistencia frente a las leyes derivadas de las reformas antizapatistas realizadas al artículo 27 de nuestra Constitución, ya que están permitiendo la entrega a empresas transnacionales los recursos naturales que hemos resguardado en los territorios de los pueblos indígenas. Y hacemos un llamado a los legisladores de los distintos partidos políticos a no seguir legislando sin realizar consultas a los pueblos indígenas, de acuerdo a nuestras formas y procedimientos. Asimismo, señalamos que si nuestro país ha suscrito convenios internacionales donde se reconoce el respeto por los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y recientemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, demandamos a los legisladores se legisle en consecuencia y no se siga menoscabando estos derechos como se han hecho hasta ahora. Al Ejecutivo exigimos la implementación de los mecanismos para hacer realidad estos derechos, dado en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 12 de diciembre del 2008, autoridades municipales y comunales participantes serían los que suscribirían el pronunciamiento. No sé si tengan algún comentario, algo que piensen que se haya quedado fuera para incorporarlo, algo que no hayan dicho que quieran todavía decirlo, estamos a tiempo. ¿Queda así el documento? ¿Están todos de acuerdo? Bueno, entonces queda aprobado en sus términos, ¿sabes? Bueno, con eso prácticamente estamos terminando nuestra actividad. Quisiera pedirle a una autoridad municipal que, pues, aunque sea sencillo, nos dé unas palabras de clausura. A pedir a la gente municipal, al secretario municipal de Santiago Tutla, del pueblo Mije, si puede acompañarnos por acá. A los demás les pido que nos aguanten un poquito más para ya terminar bien nuestro encuentro. Ha sido un día largo, empezamos a tiempo, estamos terminando también dentro del horario que nos programamos. Les pedimos un ratito más de su atención antes de pasar a retirarnos. La comida del venado todavía está esperando, que se cueza un poquito más. Voy a pedirles a todos que nos concentremos en la mesa, alrededor de la mesa, que nos pongamos de pie. Vamos a escuchar a la gente de Santiago Tutla y clausurar nuestro encuentro. Bueno, compañeros, voy a hacerles clausura el día de hoy, la reunión o el evento. Les voy a hacer en Mije. Ustedes ya aquí a par. Quien son y han podido ganar son, pues también me ha hecho mirar en el novio que hay, que hay capción de ayer, pues, licenciado de mirar ya, pues, en el novio y pues, todo de los más, y quien era aquí, pues, con el gran bien soy, pues, la suerte de mi familia, de mi tipo, de cuatro muertos, ya no sé, y pues, sí, con quien era mi vida, pues, la chan, pues, su hueva, y pues, ahora sí, siendo las 8:05, una hora ya pues ya clausurada el evento y el dicho como daba un debate de ella, Toña Ish. amigos y compañeros de diferentes localidades de la Tierra Mije. Ya hemos estado aquí atentos a cada uno de los comentarios, licenciados, y sabemos que venimos de lejos, nos cansamos, pero es importante este tipo de eventos. Así que, siendo a las 8 de la noche con 5 minutos, doy por clausurada esta reunión. Gracias.